Y allí nos vamos hasta Roque Pérez, vamos a charlar un poquito con Norberto Lucaroni, de Bomberos, de Roque Pérez, porque están por cumplir, o cumplieron, o van a cumplir 50 pirulines. Buen día, Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? Buen día a la audiencia. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es esto de tener 50 años? Bueno, mirá, sí, la verdad que es una gran alegría. Yo, que fui bombero durante 26 años, hoy me toca estar en la comisión, sí. Y bueno, y estar al frente de todo y festejar los 50 años, la verdad que es una gran satisfacción, una gran alegría para mí y para todos los chicos que están conmigo, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, ¿cómo lo van a festejar, Norberto? Bueno, mirá, en realidad ya empezaron los festejos. Ajá. Con lo de Cacho Garay. Lo de Cacho Garay. Cultura nos dio una mano, nos trajo Cacho Garay. Bueno, de ahí hicimos un buen espectáculo, fue doble función, estuvo muy bueno todo. Y bueno, y ahora seguimos con una cena. Uh-huh. El sábado 17 de septiembre en la Sociedad Rural, una cena de camaradería, una cena show. Ajá. Donde va a venir, creo que los conocés, Nina y Adrián, unos chicos de Azul que invitan a Pimpinela, y bueno, vamos a tratar de pasarla lo mejor posible, ¿no es cierto? Buenísimo. Eso sería como para empezar los festejos del sábado 17. Claro. ¿Sí? Exacto. Y después, bueno, seguimos en la semana, tenemos un museo de mostrando, bueno, desde que se inició Bomberos hasta la fecha, eso va a ser en el Salón de Fiestas, de 17 a 20, vamos a tener abierto para que venga todo el mundo a visitar todas las cosas de Bomberos. Y después, el 22 de septiembre, que es el día del cumpleaños, uh-huh. Bueno, el acto central en el cuartel, donde vamos a hacer la bendición de la bandera, la nueva bandera del cuerpo, descubrimiento de placas, bendición de los dos móviles nuevos que tenemos, en fin, entregar plaquetas y medallas a toda la gente que ha pasado durante estos 50 años por la institución. Claro. Bueno, la verdad que un orgullo, una institución que es un orgullo para Roque Pérez, y le meten para adelante y dale que va. Así que, bueno, se lo merecen. 22 es el día del aniversario. Y la el 22 cena, es sí. El día de los 50 años. Exactamente. Y después culminamos el domingo 25. Ajá. Con el desfile, que van a venir delegaciones de casi toda la provincia, donde vamos a tener cualquier cantidad de bomberos, ¿no? Claro. Qué lindo. Bueno, cuidado con... ¿Viste el dicho? El dicho, cuidado, cuidado con las mangueras. Exactamente. Sí, sí. Norberto, bueno, así que ahí está. Van a recordar también un poquito la historia, ¿no? De Bomberos. Por supuesto, por supuesto. Claro. Ya te va a llegar la invitación, Carlito. Ya vas a estar entre nosotros también. Sí. Te vamos a mostrar todo. Te vamos a mostrar toda la historia de Bomberos. ¿Tenés alguna anécdota para contar, para recordar como parte de esta historia de Bomberos, que estuviste tantos años allí? Sí, sí. ¿Alguna que se pueda realmente contar? Tengo muchas, pero bueno. ¿Alguna este que nos, no, se nos robe no, una no sonrisa? No se me ocurre ninguna, pero bueno, he tenido varias. Y una anécdota muy, muy fuerte fue cuando cayó el avión acá en Roque Pérez, ¿te acordás? Cuando sí. Ese avión, sí. Donde venía tanta gente importante. Bueno, sí. Ahí tenemos una gran experiencia y un recuerdo, creo que se quedó para toda la vida, para todos nosotros, claro, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, Norberto, y contanos un poquito, ¿dónde están en venta las entradas para la cena? Bueno, las entradas están en mi negocio, en Ritual, y en toda la gente que es de la comisión, que acá nos somos todos, así que todo el mundo tiene entradas para tarjetas para la cena, y que valen 80 pesos. No, creo que no te había dicho el valor de la tarjeta. No, ahí está. Están en Rincón Floral y cuestan 80 pesos. Correcto. Exactamente. Señor. Ahí está. La cena para el 17. El sábado 17 en La Rural. Buenísimo. Norberto, bueno, seguramente vamos a estar en contacto de aquí en más, y todos los adelantos que tengas para darnos, por supuesto que los vamos a estar difundiendo con mucho gusto. ¿Y viene la semana tranquila o con algunos llamados? No, llamados tenemos todos los días, llamados de salida, decís Sí, vos. exacto. Mirá, con el tema de la sequía, los chicos están saliendo dos o tres veces por día, están saliendo incendios del campo, así que viene muy movidita la semana. Claro, la sequía está complicando todo, ¿no? Sí, Bueno, ojalá. realmente tenemos mucho, mucho trabajo. Sí. Bueno, ojalá que no tengan que salir a la ruta, mientras sean incendios y no haya Mira, daños mientras sea personales. incendio no es nada, el problema Claro, cuando claro. esos famosos accidentes que Dios mío, ¿no? Claro. Que la ruta está tan brava, tan brava. Ojalá algún día que alguien se preocupe y pida las estadísticas a bomberos, a todos, ¿eh? No solamente a ustedes, bomberos del Lobo, bomberos de Roque Pérez, bomberos de Saladillo, de lo que, porque ustedes son los que tienen el pulso en realidad de lo que sucede en la ruta 205. Exacto, ¿Eso se lleva una estadística, Norberto? nosotros tenemos todas las Claro. estadísticas, tenemos todo, todo, todo, por Alguna supuesto. vez, claro, alguna vez habría que pedirle la estadística a bomberos, ¿no? Porque realmente es increíble el trabajo que hacen y los costos que tienen que afrontar, ¿no? Cada vez que salen. No, por supuesto, te imaginás que cada salida, eso es un gasto tremendo porque no solamente tenés que mover un vehículo, tenés que mover varios, y bueno, eso origina gasto, pero bueno, hay que hacerlo, por supuesto, es nuestra labor, ¿no es cierto? Así que Seguro. estamos al servicio de toda la gente. Seguro. Norberto, bueno, ahí estamos, ¿eh? Recordando que la cena es el 17 y que las entradas están en venta en Rincón Floral o con todos los integrantes de la comisión y cuesta $80. ¿Sí? Así Lo es, dije bien. así es. Así es, muy Bárbaro. bien. Bárbaro, Norberto, te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, gracias igualmente y un saludo para toda la audiencia y toda la gente de la zona. Muchísimas gracias. Felicidades. Hasta luego. Chao, Carlito. Chau, chau. Gracias, Hasta gracias, luego. gracias. Muy amable. Ahí estábamos con Norberto Lucaroni en la mañana en vivo de la 106. Bueno, se viene, ¿eh? Los 50 años de los bomberos de Roque Pérez. Vamos a seguir nosotros por aquí. Sí, cerramos, dale.